último momento. Se recuerda a la población que el próximo sábado no habrá salidas nocturnas debido a las elecciones del día siguiente. Inglés, clases con Elizabeth Quen. Desde principiantes a exámenes internacionales. Piensa en un color. Ahora imagina tu casa pintada de ese color. ¿Que no te lo imaginas? Coño, que no. Conozca Estancia Santa Teresa. Chacras de 5.000 metros cuadrados arboladas en Álvarez Jonte, sobre Ruta 36, a 80 kilómetros de La Plata. Este es un fragmento de la historia de Carlitos. De chiquito le gustaban las golosinas. Allí se lo ve a Carlitos con los clásicos pantalones cortos y su guardapolvo blanco con los bolsillos llenos de caramelos media hora. Este viernes, la región estará hablando, opinando y debatiendo muchos temas. Deportes, política, los precios, la inseguridad, los alquileres, compra y venta. Y a la vez, lo harán con criterio. ¿Qué pensás hacer este sábado? Ven, yo te quiero ver bailar. Reserva tu mesa en La Campiña, parrilla, cena show y los náufragos en vivo. ¿Sabés qué está pasando en 528 entre 8 y 9? Muy pronto, inauguramos Disco. Disco sirve.